encima Martínez Lorré, Gerardo Martínez Lorré, que lo trae por acá, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tanto tiempo sin verlo. Bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo vivió usted el conflicto? ¿Cómo se anotició de este contubernio que de alguna manera también lo roza de cerca? Porque mal que le pese, usted también es un trabajador de prensa. Le repito la pregunta, Martínez. ¿De qué conflicto me está hablando? Bueno, del conflicto que a partir del 31 de marzo afectó a 26 trabajadores, no 12 y 6, como dijo Cero, como lo escuchamos anteriormente, porque solamente cuentan ellos, 12 y 6, solamente cuenta la patronal a los trabajadores en relación de dependencia. El no, ese, de no ese era el tema de Fito Páez, Martínez, no, está más amoroso que de costumbre. Disculpe. ¿Usted no aprendió? ¿Qué pasó? ¿Hubo un problema? ¿Usted no aprendió nada en estos 10 años que dejamos de trabajar juntos? El tiempo ha pasado al nudo. Yo estoy en otra cosa, no me enteré, infórmeme, ¿qué pasó? Bueno, comenzamos... No, yo vine acá a cantar una canción, si usted quiere. ¿Cómo cantar una canción? Sí, vine a cantar un tango. ¿Le parece un sábado a las 12 menos 10 del mediodía cantar una canción? Sí, yo estoy acá desde las 8 de la mañana, cosa que no ha logrado nadie. Nadie en la vida. Nadie en la vida ha logrado que me levante un sábado a las 8 de la mañana, y mucho menos hacer radio desde las 9. Y usted... tiene feliz idea de pretender cantar una canción. Sí, señor, porque vi que estaban hablando demasiado, digo, a esto acá le falta un poco de piripipi, no, le falta swing. Eso ya lo dijo la Pegue, que estaba para entretener. Exactamente, no es un simple animador. Para dar a conocer protestas sociales y conflictos laborales. Bueno, ¿qué quiere cantar, Martín? Yo quería cantar el tango 1, no sé si viene al caso. ¿No? ¿Le parece momento como para así esbozar, aunque sea de manera escueta, al aire el tango 1? ¿Le parece que no? Uno busca lleno de esperanzas, dice... Sí, y bueno, ¿y por qué no creo? Está, mire, puede cantar cualquier tango, menos uno. Menos uno. ¿Quiere cantar Naranjo en Flor? No, sé la letra. Yo sabía ese tango y venía a cantarlo acá. Sí. Y venía a hacerle también una serie de consideraciones. Tengo una serie de consideraciones porque yo estuve escuchando las consignas que se gritaban. Y esa, en una protesta se puede hacer de todo menos instar de alguna manera al suicidio de los trabajadores. Pues jamás pasó por mi cabeza la idea de suicidarme. Sí, de suicidar a varios. No. Yo lo he escuchado a usted y a muchos otros. Cantar consignas que instaban al suicidio. ¿Cómo que estaban al suicidio? ¿Cómo que estaban al suicidio? Ya decían que el rock conducía al suicidio. ¿A usted le parece que una consigna puede conducir al suicidio? Totalmente. Yo lo he escuchado y muy claramente decir así: prensa, prensa, prensa, huevo, huevo, huevo. Sí, señor. Si yo pongo una prensa, más luego pongo el adminículo siguiente, que es lo que se está pidiendo. Sí. Y hago actuar a ambos, uno de los dos se rompe. Por contraposición, mire. Uno de los dos no aguantaría la presión. Afuera del estudio tenemos entonces, delegados del diario, delegados gremiales del diario La Capital, están esperando para ingresar al estudio, está nuestro secretario gremial. Yo le puedo asegurar que poniendo en movimiento esos dos elementos, la prensa y los huevos, la que se rompe es la primera. ¿Usted dice? Me parece que si quiere arreglar cuenta con los muchachos, o los invito a pasar para compartir entre todos. Y otra de las consignas, que yo le escuché muy claramente, no se está llevando adelante por parte de las personas Espere, Martínez, no me grite, está excitado. Por la parte de las personas que la esbozaban. Sí. Yo escuché muy bien decir unidad de los trabajadores. Sí. Y ahora hay gente ahí que... ¿Ahí dónde? Cuando me señala para allá y estamos en los medios de comunicación, que siguió trabajando, como dice acá la mamá de Ceroy, que había gente con muchas ganas de trabajar a punto tal que trabajaron inclusive los días de huelga, que están pidiendo unidad y ustedes lo están ninguneando. Y eso, desde acá yo lo voy a denunciar. Claro. Esa unidad que ustedes proclamaban de los trabajadores no se está dando... Sí. Pero no incluye a los trabajadores carneros, Martínez. Ah, bueno, ahí no decía, discúlpeme. Bueno, pero ya sería muy largo para meter toda esa acepción dentro de un cántico. No, yo no tengo por qué entender lo que usted está queriendo decir, a quién deja fuera, a quién no deja fuera, porque hoy no entraron los carneros, mañana me toca a mí, pero ya es tarde. ¿Que usted tiene como ambición, como anhelo, como sueño en la vida el día de mañana ser carnero? No, de ninguna manera, pero digo, hoy le pasó algo. Escúcheme, ¿por qué no va a un paro general de la UOCRA cuando estén todos los ketchum con las llaves inglesas en la puerta de sus establecimientos laborales y le dice, mire muchachos, yo creo que todos ustedes están equivocados, está bien reclamar, pero está mal impedirme el ingreso a mi trabajo. Así que con el permiso de todos ustedes... Me voy a cargar ladrillos. Yo voy a ingresar. ¿Por qué no va a, digamos, si tiene como ambición ser carnero, ¿no? Consideraciones. Ojo, hubo varios que en el marco de este conflicto lo hicieron. En el ET3 lo hicieron, en el ET8 también lo hicieron. Claro. Esos son los que piden ahora en la unidad de los trabajadores. Esos son los mismos que ahora yo no sé con qué cara estarán mirando a sus hijos, con qué cara estarán mirando a sus familias, con qué cara... Bueno... ¿Con qué cara dicen esgrimir la profesión que profesan desde hace tanto tiempo? Uh-huh. Con ningún resultado favorable, a punto tal que creo que más de uno de ellos se para en pelotas. A esta hora de la mañana, que debe haber una multitud transitando por peatonal Córdoba y Corrientes, peatonal por Córdoba y San Martín, creo que más de uno se para en pelotas y la gente le pasa al lado. Ah, sí, puede ser. ¿Eh? Sí. Bueno, señal que algo entonces hemos aprendido. A 5 minutos estamos de llegar a las 12 del mediodía. Comenzamos esta transmisión a las 9 de la mañana. Todos menos uno. Incluye al tango. Después lo cantamos, Martín. Después lo cantamos. Estamos por Radio Universidad 103.3. Estamos por Aire Libre 91.3.